Sí, pero tampoco tuvo aterrizaje de emergencia, eso es a lo que voy. Ya. Que aviones que hayan aterrizado como consecuencia de la persecución o de del avistamiento de un objeto no identificado, solamente han habido dos. Hay otras aventuras igualmente sorprendentes, desde el histórico Mantell que se estrella después de que esté persiguiendo a un no identificado, hasta en el año 2008, o sea, relativamente cerca en el tiempo, cuando un caza israelí también se vio abatido en extrañas circunstancias y no a causa de ningún misil sirio, cuando perseguía un no identificado. Pero vamos, insisto, aviones comerciales que se han visto obligados a aterrizar ante la amenaza de un no identificado, dos en el mundo y uno de ellos en España. Es decir, en algo tenemos que ir a la cabeza. Sí. Oye, una preguntita, y perdonad que haga yo el papel aquí de entrevistador. No, Perdonad. no, no, aquí estamos todos para lo mismo, así que adelante. Oye, Josep, y tú, porque a mí, de verdad, esto me ha dejado o sea, esto me ha dejado alucinado. Me he empezado a meter y a meter y a meter y a meter. Si en el fondo te gusta. Sí, hombre, al final, las cosas pues siempre a uno le atraen, ¿no? Pero y tú, Josep, después de haber entrevistado a toda la gente que has entrevistado, has tenido la oportunidad de hablar con ellos, etcétera, ¿tú qué crees que pasó ese día? Ostras, esa es la peor pregunta, ¿eh? Me la hace el piloto, no el periodista. Aquí nada es lo que Porque parece. aquí ahora toca mojarse, ¿no? Bueno, pues realmente, o sea, mi visión de los hechos es que efectivamente un objeto de origen desconocido, y ahí insisto, no le he visto la matrícula, pero tecnológicamente nada podía sostener en aquella época las maniobras que Cámara y Lerdo de Tejada documentaron en su respectivo informe, y por lo tanto debo de creer que hay ingenios materiales, no etéreos, materiales que vuelan y violan nuestro espacio aéreo y que desde luego tienen una tecnología más desarrollada que la nuestra. ¿Extraterrestres? Pues no lo sé, pero es una posibilidad que yo no puedo en este caso desdeñar, ¿no? Y a pesar de que el caso Manises es, insisto, lo decía antes Rosa, ¿no? El caso perfecto, hay muchos otros, muchísimos otros, en los que también hay una amplia documentación y grabaciones y demás, algunos de ellos muy recientes o relativamente recientes y que se han dejado escondidos o olvidados, más que escondidos, por la espectacularidad de este incidente, que yo creo que merece la pena el estudio. Y precisamente el hecho de que sean tan poquitos dentro de la ingente cantidad de informes que manejamos los investigadores, para mí prueban qué cosas pueden ser reales y cuáles pueden ser, pues, simplemente una historia viral o algo realmente subjetivo. ¿Qué caso reciente ahora mismo es el que más te está llamando la atención o el que realmente tengáis que Bueno, investigar? yo ahora cuando estaba contándote esto, estaba pensando en el que tuvo lugar el 2 de febrero de 1998, donde también cinco aviones frente a Barcelona, en maniobra de aproximación, todos ellos vieron dos luces que bueno, evolucionaban en la misma dirección que los aviones y que fueron, en este caso, testimoniados tanto por los cinco aviones en tránsito como por los radares militares y que fueron respaldados después por muchísima gente en el suelo. Y la versión oficial que se dio fue que era un objeto en reentrada espacial. Bueno, pues yo me encargué en su día de llevar a cabo las investigaciones oportunas. El ejército español desclasificó el informe como basura espacial y es curioso porque el fax que recibieron los medios venía de la fábrica de Ford de Almusafes, que es donde trabajaba Vicente Juan Ballester Olmos, Ah, muy para bien. más enrique. Y que era muy bueno porque, claro, venían informes del NORAD y del Qué Comando de Defensa bueno. Estratégico adjuntados en el informe militar que dicen, joder, ¿cómo los militares españoles son tan diligentes en dar explicación a este informe, ¿no? Bueno, pues qué curioso que el informe salía de la Ford de Almusafes. Pues hay que tener muy buenos enchufes para conseguir documentación así, ¿eh? Bueno, yo lo consigo y no soy ningún enchufado. Yo creo que lo único que necesitas es tener el fax correcto y el teléfono de la persona correcta. Porque en general la mayoría de esos organismos tienen sus oficinas de prensa y tienen sus gabinetes de comunicación, que es a donde hay que dirigirse. Lo que pasa es que normalmente la mayoría de la gente o le da vergüenza o le da pereza o le da ambas cosas a la vez, pero es el procedimiento normal. O piensan, si es que no me lo van a dar. Exacto. Claro. Oye, y yo tenía otra pregunta con respecto a este hombre. Es que es el del Centro de Estudios Interplanetarios. ¿Cómo me has dicho que se llama? Sí. Y no quiero hacer aquí, ¿no? No sé si lo va a escuchar este programa o no, pero en fin, si lo escucha. ¿Qué preparación tiene este hombre? O sea, quiero decirte, él es ingeniero, has dicho que trabajaba en Ford, de Almusafes. Sí, pero creo que es ingeniero, ¿no? No me hagas decir ahora exactamente cuál es su formación académica, porque te engañaría y prefiero ser riguroso en ese tipo de cosas. Y ocupó un cargo de mucha responsabilidad dentro de la multinacional Ford, ahora ya no, ya está prejubilado, pero se ha dedicado en cuerpo y alma al estudio de los ovnis desde muy temprana edad. Lo que pasa es que desde una experiencia, llamémosle, muy significativa, y es que él jamás ha hablado con un testigo ovni, él todo lo hace por correspondencia o por fax, porque quiere que quede todo por constancia escrita, pero hay que ser realistas. Y es que si tú, Mito, a mañana tienes un avistamiento ovni y yo te mando un mail, probablemente me atiendas antes a una llamada telefónica que a tener que redactar un informe, porque ni tienes el tiempo, ni las ganas, ni te va, ni te viene lo que me vayas a contar. Es a mí a quien me interesa y, por lo tanto, yo quien te tengo que facilitar las cosas, no poner piedras en las ruedas, ¿no? José Guijarro, gracias por acompañarnos esta noche en el programa La Lupa. Antes de despedirte, sí que me gustaría hacerte una pregunta. ¿En qué andas metido ahora? Bueno, pues estoy terminando un libro que incluye también algún que otro informe sobre ovnis, que espero vea la luz ya en el 2013. Eso si no nos hemos muerto a partir del 21 de diciembre de 2012, que por cierto, ya te digo que no va a pasar nada. Bueno, algún locuelo habrá que la líe, pero seguro que vamos a estar todos muy contentos de celebrar el 2013 y, por supuesto, de ver ese libro en el que ando enfrascado. Pues estaremos pendientes, Josep, a ese nuevo trabajo y, bueno, esperamos tenerte para comentarlo cuando llegue el momento. Un placer. Un saludo para gracias, todos. Gracias, Josep. Hasta otra, Josep. Gracias. Hasta otra. Gracias. Yo personalmente, de verdad, es que hay tantos casos, hay tantas, las explicaciones que dan también son tan absurdas. Es que, de verdad, yo cada vez que recuerdo al general, al general Batista decir, no la desclasificó porque estaba dentro de, porque no estaba dentro de la caja que él recibió, y otra serie de cosas que, de verdad, que si hubieran dado una explicación un poquito más razonable, yo creo que igual hasta dudaría de lo que ocurrió, pero dando estas explicaciones tan absurdas, al final yo creo que lo que hacen es alimentar que la gente crea realmente que esto es algo que fuera de lo terrestre, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Total. Pero por la absurdez de las explicaciones. Sí. No tiene ni pies ni cabeza. O sea, realmente cualquiera que haya volado, que se haya entrenado, que tenga cualquier tipo de un poquito de implicación a nivel profesional con esto, sabe perfectamente que, bueno, las explicaciones que se dan, por lo menos como piloto o como profesional, no tienen sentido. Y luego, además, no tiene ningún sentido que una persona que tiene un avión, ¿me entiendes?, que cuesta millones, con unos misiles y unas bombas que te puede dejar un barrio arrasado, se dedique a perseguir una, no sé, ¿sabes?, una luz extraña y que decida que va a armar los misiles y a pedir que va a pasar por encima de Mach 1, encima de zona poblada, etcétera. O sea, y que aún así entonces no se le expediente, no se le quite de vuelo, etcétera. Claro. Y que es todo es súper contradictorio. Y luego la explicación que ha habido oficial es realmente no tiene ni pies ni cabeza y no concuerda con lo que ha pasado realmente. Mirad, he encontrado ahora un relato muy breve de la oleada belga, y hubo un encuentro entre pilotos y un objeto. Describían un objeto de forma triangular, detectado por dos bases de radar en tierra, una del ejército del aire belga y otra de la OTAN. Dos F-16 fueron tras él y localizaron el objeto en sus radares y maniobraron para acercarlo. Pero el objeto rompió el cerco en varias ocasiones y parecía que podía moverse casi instantáneamente de una posición inmóvil a otra a una velocidad de más de 1.000 kilómetros por hora. O sea, de esto yo sí que lo he visto en vídeo, la filmación de los F-16 persiguiendo al cacharro. Pues, no se veía muy bien. Pues os voy a contar otra de la que, bueno, lo hemos pasado muy por encima, pero Albert, Mitoa, para que lo visualicéis un poco. Año 68, un carabel de la compañía Iberia con destino Alicante, procedente de Londres, a los mandos el coronel Juan Ignacio Lorenzo Torres, se encuentra con lo insólito. Sobre la vertical de Sagunto, recibe órdenes de descender a 28.000 pies, ya que se iba a cruzar con otro tráfico. Cuando lo hace, el comandante pide volar a la altura de 31.000 pies para poder cenar tranquilamente. Entonces es cuando Juan Celdrán, que es el segundo piloto, se da cuenta de que una luz a gran velocidad se les acerca en rumbo de colisión. En ese momento viven, bueno, pues me imagino, ¿no?, momentos de pánico, incluso llegan a arrojar las bandejas al suelo. Se describió como una luz brillante, acompañadas de otras dos más pequeñas, y cuidado con esto, que tenía aspecto de un ojo humano, el cual tenía unos conductos como si fueran venas, por las que parecía correr fluido. Esta es la descripción que hace tanto el comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres como el equipo que iba con él en el avión. O sea, primero ven una luz, dos más pequeñas que iban... Uh-huh. Efectivamente, les avisan primero que desciendan a 28.000 pies porque se les va a cruzar otro tráfico. Una vez ya pasado el tráfico, ellos piden volver a 31.000 pies para cenar tranquilamente, y entonces es cuando se dan cuenta que una luz a gran velocidad se acerca en rumbo de colisión, y es una luz acompañada de otras dos más pequeñas. Y la descripción que hace el piloto el acompañante es de un aspecto de ojo humano. Es más, él llega hasta a tener un diálogo por mediación de luz con ese objeto. Ya, vamos, que le da las luces, le da la luz de rodaje o de lo que sea, y le flashea las luces diciéndole, oye, que voy para allá, que sepas que estoy aquí para que no... No. tienen una especie de diálogo. Él hace preguntas, con las luces creo que eran dos sí, uno no, o al revés, y recibe respuestas. Yo aquí ya me he perdido. Y vamos a ver, si tú vienes con... Tú imagínate lo que se hace normalmente. Tú vas en un rumbo y te aparece un avión de frente. Esto es como un coche. Sí. Entonces, claro, lo malo de la altitud de ir en un avión es que no sabes a qué altura va. Y que si pasas muy cerca, pues la estela que crean los aviones te puede crear un problema, ¿no? Y que cualquier modificación de trayectoria pues puede hacer que colisiones, claro. Entonces tú, si ves que viene de frente, lo normal es que le des con las luces tuyas, no de posición, sino con las luces, normalmente las que utilizas de ayuda al rodaje, ¿vale? Entonces le haces un flash, plin, plin, como si le dieses dos largas, al que viene delante. Si él te responde con dos largas, pues ya depende de lo gracioso que seas tú, le vuelves a dar otras dos largas, y lo mismo él te da otras dos largas. Si es así, lo entiendo. Ahora, si me dices que el tío se pone una conversación pseudo-morse con luces con el de enfrente, ahí ya... Ahora, de esto, lo interesante de todo esto, cuando pasan en cabinas de aviones, lo interesante de todo esto es que en los años 60 y 70 no iba uno solo, sino que ni dos, normalmente iban tres. Entonces, cuando tienes todos estos incidentes, por ejemplo, el de Japan Airlines... Allí iban cuatro en cabina. Si no me equivoco, en un 747 de aquella época iban cuatro. O tres como mínimo. En el supercarabel del TAE, este llevaba tres en cabina. Es decir, mecánico de vuelo, copiloto y comandante, etcétera. Entonces, claro, tú puedes decir, hombre, uno está alucinando porque, bueno, pues por lo que sea, la razón que sea. Pero claro, ya que alucinen dos, coño, esto ya es grave. Pero que tres vean alucinaciones es imposible. Entonces, claro, todo esto es lo que a mí me llama la atención, que esté documentado por gente que bueno, pues eso, que tiene una preparación y que pasa unos test psicotécnicos, etcétera, y que cuando vuelas no vas haciendo el tonto en el aire, ¿me entiendes? O sea, sí. No vas de payaso. Entonces, sí, sí. Todo esto a mí me ha dejado bastante... me ha parecido, cuando menos voy a decir curioso, pero me ha dejado bastante asombrado, bastante asombrado. Igual es el momento, ¿no?, de que te animes a... Uf, entonces ya, montadas, encima me dedico a esto, no te digo nada. ¿Os acordáis del caso que citaba Gabilondo? En una visita del rey que fue, a China, que vieron un ovni en el avión acompañante. Sí, además iba Iñaki Gabilondo, iba, creo recordar que iba también Juan José Benítez, iban los reyes de España. Los reyes iban en otro avión, iban en un avión. En otro avión. Sí, iban en vuelos separados. El avión de los reyes y luego estaba el avión de los periodistas, efectivamente. Coño, estaba el que sale en Sálvame, ¿cómo se llama este? No me digas. Sí, el periodista ese que sigue a la Casa Real. Que era tan amigo del rey. Ah, sí, sí. Peñafiel. Y ese iba ahí también. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que vieron? Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, vieron una luz. Vieron una luz que no sé si estaba al lado de la derecha de estribor, que se acercó, lo siguió tal y luego desapareció. Creo que está... lo vieron... Simplemente vieron una luz muy intensa. Ajá. Y la anécdota es que la reina, que es muy, muy de estos temas, sí, le gusta. Luego rezó en griego porque ella no lo vio, pero bueno. Pero, siempre lo explicó, Gabilondo nunca se cortó que él lo había visto. Tengo el audio. Pues, ¿ah, sí? ¿Lo podrías poner? Sí, sí, sí, sí. Es el... Ahora, lo que yo te digo una cosa. Al final de todo esto, a lo que a mí me asombra, como con todo, lo que a mí me asombra es teniendo gente súper cualificada que ha tenido experiencias de este estilo. Vamos, el Fernando Cámara este, le voy a buscar porque yo quiero conocerle. Lo dijo tranquilamente cuando le pasó, se lo ha comentado este hombre y es, o sea, un testigo único, o sea, es único y el tío ha hablado perfectamente, o sea, es alucinante. Yo tengo una pregunta para ti, Mitoa, que tú eres piloto y conoces cómo funciona todo esto, incluso, aunque sea por rozamiento, la parte militar. ¿El ejército del aire no tiene expertos para mirar estas cosas si quieren añadir alguna explicación a los informes? Meteorólogos, ingenieros. No. ¿Cómo te lo diría? No hace falta sí, ser. Tiene. Vamos a ver, sí tiene. Tú sencillamente te vas a la escuela a la Academia General del Aire, te vas a la escuela y claro que vas a tener. Ahí tienes profesores de meteorología, tienes, por supuesto que tienes, claro que sí. No hace falta meter a esta gente tan chapucera. Son gente bastante cualificada y son gente que se tira toda la vida enseñando y estudiando, pues, por ejemplo, meteorología. Tú lo has dicho, ¿no? Pero por eso te digo que me sorprende muchísimo que teniendo gente cualificada, tanto para rebatir como para confirmar, ¿no? Lo que sea, y me parece alucinante que se meta gente así y gente como la del Centro de Estudios Interplanetarios, pero ¿tú le ves seriedad al nombre este? No, tienes que pensar que el fundador, el señor este que ha citado, Antonio Rivera, fue uno de los primeros ufólogos que, aparte de seguir casos, expuso teorías, o sea, se equivocó mucho y tal, pero bueno, él en aquella época tenía sus buenas intenciones. Sí, pero es que mira, escúchame, vamos a ver. Estás hablando de un F1, ¿vale? Que te destroza, yo qué sé, Gavà, el aeropuerto de Barcelona, llega un F1, ¿vale? Sí. Te deshace la terminal entera. Caray. ¿Por qué? Porque te tira dos pepinazos, te pega dos misilazos. Ah, vale. Y tal, y te deshace una terminal. ¿Vale? Entonces estás hablando de que esa gente se está relacionando con un tarao, dándole informes militares para que un tarao, es decir, una gente que se supone que es seria. Espera, porque esto me gustaría emitirlo. Para que un señor, ¿vale? Para que un señor, vamos a ver, estás hablando del ejército del aire, ¿vale? Sí. Estás hablando de las Fuerzas Armadas. Estás hablando de la capacidad de destrozar con un avión solo de estos, cargado de bombas, estás hablando de que te destrozan un barrio, por ejemplo, o la mitad de Aluche en Madrid. Sí. Entonces, estás hablando de algo serio, estás hablando de la protección de la seguridad nacional. Y estás hablando de gente que en su formación se gasta millones y millones, ¿vale? Gente que tiene que ser mínimamente seria cuando hace su trabajo. En el desempeño de su función tiene que ser seria. Entonces, que el ejército del aire, que está muy bien, tiene que tener su sala de comunicaciones y su comunicación y su prensa y toda esta historia, pero que esa gente se alíe, ¿vale? Es decir, se una con una persona a dar una explicación como de este estilo, que se llama Centro de Estudios Interplanetarios. Pero vamos a ver. ¿La NASA cómo se llama? Administración Norteamericana del Espacio, algo así por el estilo, sí. ¿Qué narices es Centro Interplanetario? Centro de Estudios Interplanetarios. Interplanetario estudia las actividades que hay. O sea, que el ejército se está apoyando en un agente que ya, de hecho, da por sí que su estudio es, o que ellos van a estudiar, las relaciones interplanetarias. Es que ya el nombre es de Star Trek. Bueno, aquí entraríamos dentro de lo que son las familias que se han generado dentro, no tan solo de la ufología, sino del estudio de fenómenos. El CEIP lo fundaron gente de la primera oleada, gente que el fenómeno estaba muy muy nuevo, gente que claro, era una cosa que se vinculó enseguida a lo extraterrestre, y con el paso de los años, digamos que la gente de la ufología, llamémosle escéptica o llamémosle de salón, se acabó por copar el CEIP. Claro. No sé por qué no le cambiaron el nombre, porque también tampoco les pega, pero lo han conservado. Ya. No, bueno, con esto te quiero decir sencillamente que en fin, yo no dudo, vamos a ver, yo no dudo que tenga que haber, y hay seguro, por pura estadística, tiene que haber vida inteligente en el universo, solamente en la Vía Láctea tiene que haberlo. Claro. Si hay 80.000 planetas parecidos al nuestro, con las mismas condiciones, con hidrógeno, oxígeno, etcétera, y carbono, pues tendrá que haber vida de algún tipo o de otra. A lo mejor es como la nuestra y a lo mejor no, pero seguro que vida hay. Entonces, ya por estadística, tiene que haber vida inteligente, seguro. No vamos a ser una anomalía en el universo infinito, no vamos a ser la única anomalía en todo el universo. Pero de ahí a que tú, que eres el ejército, y tienes que dar una fachada de seriedad, sueltes unos papeles, ¿vale? A sí. quien te dé la gana, a unos investigadores de salón. Es que ese investigador de salón no tiene que tener esos papeles, a no ser que se desclasifique, y entonces, una vez desclasificados, van a una biblioteca, a una librería, sí. a un archivo. Y en ese archivo accede, no accede el Centro de Estudios Internacionales. Sí, accede todo el que quiera, ¿no? Todo el español ciudadano, claro. español ciudadano identificado con su DNI, sí. entra y accede a ese archivo. Para eso se necesita una ley de desclasificación de secretos oficiales. Pero bueno, es que de ahí a que me digas a que no tienes la ley y encima se lo vas a dar a gente que estudia los ovnis... Bueno, eres... pero yo se lo he explicado, ¿no? ¿Por qué se lo dieron a... Que no me convence. ¿No te convence? No, es no. una cosa muy... sí que es una cosa extraña, porque digamos que unos papeles oficiales, por ejemplo, la desclasificación de Gran Bretaña estaba... Creo que era... ¿Cómo se llamaba este hombre? Nick Pope. Sí, Nick Pope, exactamente. Estaba allí, pero él, por ejemplo, yo recuerdo haberle leído una entrevista en el periódico de Cataluña en que decía que habían casos que para él no tenía explicación y, por tanto, no argumentó nada. Es que es así de claro. O sea, claro, si no lo claro. sabes, más vale que no te lo inventes, porque todo esto crea un círculo de suspicacias. Claro, ahí y hasta cierto punto una conspiranoia muy rara. Efectivamente. Porque no sabemos si estamos hablando... De que se desclasificó bien, se desclasificó con un filtro de una persona que era civil, obedeciendo a intereses ajenos o intereses propios. Pero bueno, la cuestión es que simplemente el ejército, que yo creo que es una buena iniciativa, soltar esta documentación, se vio, como ha dicho Guijarro, hasta cierto punto inmerso en un fregado que tampoco querían tener. Claro, claro. Bueno, sí, eso puede, claro. Bueno, eso lo explica, sí. Desde luego. Sí, sí, sí. No, de todas maneras, tiene tela. Yo lo del caso Manises, de verdad, hace que lo llevo escuchando desde hace muchos años y es que 33 años después te pones a escuchar otra vez los audios y sigues alucinando. Sí, desde luego, ¿eh? Sigues alucinando. Y por muchas explicaciones que te dan es que no te convence ninguna. Ya, y aparte que el otro día lo hablábamos con Mitoa, tú eres piloto y te sale un tinglado así y supongo que debe ser un fregado bastante importante, ¿no? No, pero además, pero a ver, es lo que le decía a mi tía. En plan papeleo, en plan papeleo. No, ah, vale, no, yo me refería al otro, yo me refería a que tú como piloto, o sea, vamos a ver, lo mismo que le ha pasado a un compañero, no es lo normal, como ha dicho Josep, ha ocurrido en España un caso solamente que se haya desviado, incluso la interpelación parlamentaria que hubo. Claro, porque sí, aquello fue un conflicto claro. diplomático que iba cargando claro, a alemanes. Claro, efectivamente. Entonces, Tela, tú como profesional que llevas un avión en tus manos, que llevas la vida de 109 pasajeros o los que sean, yo creo que sí que debería de preocupar porque ha pasado una vez, pero puede volver a pasar. ¿Por qué no? Sí, yo no digo, claro, sí, tienes razón, yo no digo que no te preocupe, yo te digo que, o sea, que no sea preocupante y que no sea algo a tener en consideración. No, bueno, no, porque es puntual. Sí, claro, lo que digo es que a nivel operativo, pues yo no voy, en fin, yo seguiré volando, haciendo mis procedimientos normales y mi operación normal y no voy a preocuparme de si veo una luz o no. Claro, claro. Ahora, claro. Ya te digo, a partir de ahora prestaré todavía más atención y oye, y si hay ovnis, a ver si me viene a visitar uno, porque leñe. Ojalá. Claro, no veas tú. Pero vamos, ya te digo que vamos, con esta historia está muy clara. Para mí, cualquier persona, vamos, para mí y para cualquiera, que sepa que se haya montado un avión, que haya volado y que haya estado, por ejemplo, en una compañía aérea, etcétera, un comandante con una tripulación de 3 en cabina y 2 en pasaje, 109 personas, etcétera, no desvía un avión si no hay una razón seria. si además esa reacción seria no es constante en el tiempo, ¿eh? O sea, es decir, porque tienes, vamos, ya solo con el cambio de altura y de rumbo que hizo, ya podía perfectamente ver si eso era una alucinación o un efecto óptico. Luego, además, cuando aterrizas en Valencia, no tienes unos controladores que en la cinta misma del audio siguen diciendo que están viendo un objeto. No identifican. Sí, ellos lo siguen viendo desde tierra, ¿eh? Claro, desde tierra. Luego, además, tampoco no tendrías la comunicación entre Barcelona, es decir, entre el aproximación y torre, los controladores se llaman entre ellos y se van dando la información, porque, claro, es algo súper raro lo que está pasando, que eso es absolutamente impresionante. O sea, oírlo en la cinta es impresionante. Y luego, claro, lo que no tienes es que salga un F1 a interceptar un aparato no identificado, rompiendo el sonido sobre población en España, después haciendo maniobras para intentar ponerse uno delante y otro detrás para ver quién está enfocando uno al otro, porque se están enfocando con supuestamente un sistema de adquisición de armas para lanzar un misil. Ajá. Claro. Tela, Y luego de eso, tela. Porque después de eso, encima, uno pone el objeto este, se supone que pone el turbo y desaparece. O sea, ya. Sí. Pues eso es a lo que yo me refería. O sea, en esa época, de verdad, había un prototipo de avión con la capacidad de hacer todas esas cosas y de exponerse tanto, porque si es un prototipo, bueno, digo yo que tampoco se exhibirían de esa manera, ¿no? Que no lo sé, yo lo pregunto bajo mi ignorancia absoluta. Yo, es que me parece tan raro todo. ¿Puedo opinar? Claro, hombre, Albert, por favor. La prueba de un avión, pongamos, un avión adelantado, cargado, que tendría que haber salido en buena ley de los portaaviones de la sexta flota que estaban relativamente cerca. Bueno, relativamente cerca es lo que se ha dicho, pero ya ha dicho Yusé que tampoco estaban tan cerca. Ya, pero vete a saber lo que era también. Si era un avión americano, pongamos. ¿Qué mejor oportunidad para probar que en una circunstancia real? Es decir, para poder comparar con un interceptor de un país aliado que más o menos conoces la característica del avión. No lo sé. Más que nada, yo no sé si saldría de un portaaviones o no, porque salir de un portaaviones es bastante complicado. Y tienes una limitación de peso, relación peso-empuje para sacar al avión, etcétera, ¿vale? Ahora, podía haber salido de una base francesa, podía haber salido de una base española, podía haber salido de una base americana en España, podía haber salido de, no lo sé, de 50.000 lugares podía haber salido. Lo que sí, en esa época, conocido, no había ningún aparato con esas características. Uh-huh. ¿Que estuviese en pruebas? Bueno, yo no dudaría que cuando se han tenido que poner a prueba los bombarderos, estos invisibles, se han hecho por encima de espacio aéreo. Esto amigo, ¿no? De un país amigo, no sé si hasta el punto en que han llegado estos de exponerse a ver quién les reconoce y no, que tampoco lo dudaría, es decir, no dudaría que cuando se tuvo que ensayar el B-2 y el F-107, que son los dos supuestamente estos invisibles, no me extrañaría que los hubiesen probado por encima de Europa, para nada. De hecho, la oleada belga, pero fue más tarde, fue en el 89, sí, con objetos triangulares y tal. Bélgica, creo yo que en aquella época, que era postrimerías de la Guerra Fría, debía tener un montón de radares de la OTAN y demás, porque estaba en una zona que era, en caso de guerra convencional con los soviéticos, era... había una especie de pasillo entre Alemania y el centro de Europa que estaba muy controlada. Sí, sí. Y por eso te digo que entonces, bueno, no sé hasta qué punto a lo mejor esto, pero vamos, lo que está claro es que es un objeto que no se identificó y que desde luego maniobraba, pues lo que ha dicho Josep, con de una forma increíble, no conocida por lo menos por el ejército español. Y desde luego se propulsaba de una forma no conocida por el ejército español, o sea que... Mitoa Esgan Campos, muchas gracias por visitar La Lupa y por darnos esos conocimientos, que quizás yo creo que es la primera vez, ¿no?, que tanto Jesse Guijarro como un piloto pues nos aclaran muchas cosas sobre el caso Manises. Te lo agradecemos muchísimo, nos ha servido de mucha ayuda. Esperamos pues, volver a tenerte. Claro, claro que sí, seguro. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y nada, y para mí un placer, porque la verdad que ya te digo, no le he prestado atención a cosas, bueno, a eventos como este, y la verdad que hasta me ha servido de aprendizaje, ¿no? Y de curiosidad, por lo menos para abrir una ventana, ¿no? Algo nuevo y curiosear un poquito más. Muy interesante, muchas gracias. Y seguramente, Cara, quizás te fijes un poco más, y si tienes algo que contarnos, no lo dudes. Venga, no dudéis que si veo algo, vais a ser los primeros a quien se lo cuento. Y desde aquí recomendar tu programa El Vórtice, que, bueno, hablaremos un poquito más adelante de él, pero lo recomendamos para que la gente se pegue una vuelta por ahí, que lo está alojado en iVox, ¿verdad? Hombre, claro, sí, ¿no? Que lo vean, El Vórtice en iVox, y que además tocamos un montón de temas, sobre todo yo creo que le damos una perspectiva muy, muy, muy curiosa a todos los temas que tratamos, que son normalmente de actualidad, pero a nivel político, actualidad, en fin, pues yo creo que muy interesante para la gente, sí. Pues muchas gracias, Mitoa. Venga, abrazo. Un saludito, un abrazo. Albert, compañero, lo mismo. Gracias por acompañarme de nuevo en la lupa. Seguramente nos veremos más a menudo. Supongo. Sí, por lo que sea, de aquí a Navidades, pues nada, a los dos os deseo unas felices fiestas. Y bueno, lo mismo te digo, mucha suerte con Visión Alternativa. En eso estamos. ¿Cuándo es el próximo programa de Visión Alternativa, Albert? Supongo que el sábado 22, si todo está en pie todavía. Bueno, vamos a esperar a ver lo que ocurre el día 21, y si seguimos adelante escucharemos Visión Alternativa y escucharemos El Vórtice, claro que sí. Un beso, Albert, gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ti.